La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile, su Mesa Nacional 2011-2013 te convocan a la jornada anual de AMARC Chile, 7 de septiembre en Radio Conciencia de Rosario, Región de O'Higgins. Tendremos una jornada de capacitación en circuito acústico, de streaming y manejo de equipos, y también una capacitación en estética radial. Luego de eso, un almuerzo comunitario y una tocata en la tarde en el marco de una actividad de Radio Conciencia de Rosario. Jorge, soy miembro del equipo radial de Radio Primero de Mayo. Alejandra, miembro hace como 11 años ya también de la Radio Primero de Mayo. Yo soy Jessica y soy de la Radio Manque de Rancagua, proyecto nuevo. Y eso, pues somos de la Radio Manque. Bueno, yo soy de Radio Conciencia, Reinaldo, para servirles. Yo soy Alfredo, de San Antonio, de la Radio Galáctica y de la futura Radio Literal de los Poetas en Las Cruces. Yo soy Tania, de Radio Manque, también de un proyecto nuevo de Radio Comunitaria. Y tengo mi programa Rincón del Bandido Bueno, si lo quieren escuchar. Eso. Bueno, yo soy Derrame, de Proyecto Radio Manque, pertenezco al colectivo Cachapoal 1541 y Rancagua 90. De aquí estamos. Yo soy Javier, pertenezco al Centro de Comunicación de Jeff Kim Mapu y hacemos el programa radial Uchañan ahí. Sergio Millamán, soy parte del colectivo comunicacional Mapuche Mapo Express. Hacemos un programa de radio y también somos parte de varias redes, Red de Medio de los Pueblos, hace poquito de Atamar. Estamos tratando aquí con Javier de fundar, de tener una red de comunicadores mapuches, así que eso. Holding. Bueno, yo soy Javier, de Semillas de Agua y también de la Red de Medio de los Pueblos. Yo soy Cristel Jaines, de la Radioneta de Valparaíso. Soy Natacha, del mismo holding de Cristel. Raúl Rodríguez, de la Radio JGM. Soy Sebastián Feliu, de la Radio Encuentro de Peñarolín. Alejandro, de Radio Manque de Rancagua, un proyecto nuevo, Radio Comunitaria. Y feliz de verlo en vivo a todos los que yo conozco por la señal online. La Placer, el Encuentro contra Babilón, allá la voz de Informativo Ciudadano, sí, ¿cachai? De la Galáctica de San Antonio, también, puta, el primero de mayo, Promaucae, puta, súper feliz de estar acá, compadre. Tu programa, bueno, mi nombre es Patricio Inostroza, pertenezco al Centro Social y Cultural Cutral, también a Radio Conciencia. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Luego del golpe de Estado, unas 40 radios fueron clausuradas a lo largo del país, tales como Corporación, Luis Emilio Recabarren, Balmaceda y Magallanes. También hubo medios que sufrieron durante 17 años constantes suspensiones, como fue el caso de Radio Cooperativa. El gobierno del general Augusto Pinochet dispuso la suspensión de los servicios informativos de Radio Cooperativa. Dicha medida se ha tomado mediante Decreto Supremo 593, ya que, como es de público conocimiento, algunos dirigentes del Cobre acordaron una paralización nacional de actividades que luego fracasó. En apoyo a la referida institución ilegal, actuó la emisora Radio Cooperativa con clara intencionalidad política. Hoy estamos en democracia, pero algunas radios comunitarias viven los mismos problemas por los que otras ya pasaron y están siendo perseguidas por transmitir sin licencia. Solo desde 2008, estos medios han recibido más de 100 acusaciones y muchas veces se ven obligados a apagar sus micrófonos para siempre. Sacan a pasear su hipocresía. Con amplia convocatoria se desarrolló Jornada Amar Chile 2013 en Rosario. La actividad se realizó en la sede del Centro Social y Cultural Cutral de Rosario, con un taller de estética radial y una charla acerca del trabajo con la comunidad que realiza Radio Conciencia. Pienso que es súper importante de que haya una nivelación de conocimiento entre todos los que pertenecen a la radio, porque la radio tiene que ser toda la gente de estar capacitada, porque si falla uno, otro va a poder solucionar si se cayó la señal online, si hay alguien pasó a llevar un botón y no estáis saliendo al aire, pensáis que estáis saliendo, ¿cachai? Hemos ido aprendiendo a hacernos radio control nosotros mismos de fuentes externas para saber cómo está saliendo la señal de la calidad del sonido, porque hacer radio también implica esforzarse un poquito más a poner, afinar la oreja, aplicar la escucha activa. Entonces así nosotros podemos detectar cómo está saliendo nuestra señal, están bien los volúmenes, estoy hablando muy saturado, entonces esas cosas nosotros las hemos ido aprendiendo, aplicando y compartiendo como equipo de radio, que es fundamental porque la radio la hacemos todo. Entonces es necesario que haya una alfabetización digital permanente en cada una de las plataformas que se van apareciendo. Nosotros estamos en ese proceso también, pues. Hay compañeros que hoy día recién están aprendiendo a usar Facebook, ¿cachai? Correo. Hay otros que están más adelantados, que están haciendo pistas, grabando discos o haciendo videos y editando. Entonces, pero estamos en eso. Hay un trasvasaje de conocimiento acá. Y ustedes ven, somos una zona rural. Hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de seguir estudiando, pero sin embargo aquí nos hemos constituido como un nodo de difusión de tecnológica. Nos acabamos de ganar un proyecto que se llama, bueno, le pusimos el nombre, un nombre de fantasía, porque es lo que hemos venido haciendo, pero con pocos recursos, que es la otra sala, la implementación de un telecentro comunitario para la alfabetización digital y la producción cultural y radiofónica acá en Rosario. Pero somos 15 programas de la radio, más los programas que se de la radio. También incluyo a los compañeros de Radio Manqui, que están viniendo a hacer programas los días domingos, se van rotando ahí sus diferentes programas. Y gracias a los pisos de Radio Conciencia. Y claro, nosotros estamos retransmitiendo diferentes programas. A veces nos falta tiempo para buscar más y descargar más, ¿cachai? Porque la radio suena y a mucha gente le gusta cómo suena, a otra gente no le gusta cómo suena. Ahora, por ejemplo, está sonando Radio Crónicas Rurales, El Derecho a los Temporeros. Entonces ahí le damos duro al tema. Grande, de Radio Crónicas Rural. Y ahora vamos a esperamos el próximo año retomar, porque hemos estado haciendo otras cosas. Entonces, pero vamos a volver a trabajar en este tema de los radioteatros, que es una cosa que nos gusta, pero nos desestresa, incluso es liberador, ¿cachai? Porque, y ahora vamos a tener el espacio, porque vamos a sacar esto, lo van a tirar para allá, y vamos a sacar esto, ordenar, y este espacio lo vamos a dejar también como espacio para grabación, porque ese es uno de los anhelos del equipo, de tener un espacio para poder grabar a los chiquillos que hacen hip hop, que vengan acá a grabar sus discos. Queremos también ser un incipiente sello de música, de promoción de lo que estamos haciendo. Lo sé, ellos lo hacen, hay algunos cabros que tienen en sus casas sus mini estudios, ¿cachai? Se juntan sus moneditas, ¿cachai? Se compran su mesa, su micrófono, vienen para acá, sacan sacan la película y yo he visto por las fotos que hacen unas cuestiones parecidas. Entonces, claro, los chiquillos vienen acá y cachan ya cómo es el tema de la radio, o sea, cómo es, qué es lo que se necesita, nos vienen a preguntar, sí, qué tipo de micrófonos, ¿cachai? Entonces, bonito eso porque hemos logrado impactar a Rosario. Dice chileno, digo rap chileno, rap chileno. Eso es, pues claro, te lo hacen ustedes mismos, hermano, yo. Voy a dejar jugo. Si yo digo radio, ustedes dicen conciencia, ¿verdad? Va a llegar así. 107.7 frecuencia modulada, ejerciendo el quinto año de derecho a la comunicación y la libertad de expresión. ¿Tienes que decir eso? No, ahora la vuelta, si yo digo radio, tú dices conciencia, digo radio, conciencia, radio, conciencia, gracias. 107.7 FM, el sonido de la palabra rara, que ya, bueno, lo cantar, ya, a la reggae, fuerte la cosa para la reggae. Sí, ajá. Hay un niño solo, que solo quiere morir, está muy triste aquí, se le pinta, está lleno de odio, que no puede seguir, explotará al fin, se le pone el feliz. Todos se burlaban y nadie lo condenaba, acaba todo con nada, nadie hacía nada, pensé cómo se encontraba, ya no quería seguir, como puede un niño tan pequeño querer morir. Defendió la derogación del artículo 36b letra A, que como expreso acá en el escrito, ya fue derogado en la Cámara de Diputados y sigue su tramitación a Superintendencia de Telecomunicaciones. Es decir, en el marco de este proyecto de la Superintendencia, en ese marco de este proyecto, que no tiene mucho, nada que ver mucho con nosotros, en ese, todo ese marco está, ¿no es cierto?, en la indicación para la derogación del artículo 36b letra A, que finalmente es la que persigue a las radios comunitarias con cárcel, con multa y con decomiso de equipos a los radios que no tienen licencia. Claro, porque finalmente es un articulado que está en el marco de la ley general. Entonces, finalmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la que está viendo es principalmente el sector de telecomunicaciones. Es decir, nosotros, todas las comisiones que hemos ido, puntualmente ha tenido que ver con todos los temas de las grandes industrias de la telefonía, privada, móvil, fija. Entonces, no ha tenido que ver necesariamente con temas relacionados con radios, ya porque nosotros tenemos una normativa específica. Pero en el marco de toda esta tramitación se metió este articulado que, recordemos, ya ha venido un proceso muy largo. Se aprobó la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Cámara de Diputados, luego pasó a la Comisión de Hacienda, donde yo estuve participando, pasó a Transporte, pasó a la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, porque tuvimos mucha confusión en un momento, pensamos que toda la lucha y toda la buena vibra que habíamos tirado y todas las declaraciones que habíamos hecho a Mar de que estamos avanzando, pensamos en un momento, por toda la discusión que hubo ese día en la Cámara de Diputados, de que no se había aprobado la derogación, y finalmente sí se aprobó la derogación, y también se aprobó, digamos, como se elimina la derogación, también se elimina la multa y se elimina el decomiso. Entonces ahora que se pasó al Senado y está en la Comisión de Transporte, sea claro, estamos en buen pie de que se mantenga la derogación. Entonces lo que propuso la Archi es que se introduzca el decomiso de equipos. Nosotros, porque estamos, obviamente que sea por derogar plenamente, que no hayan, ¿cómo se llama?, decomiso de equipo y que la multa sea lo menor posible. Se ha dado algo muy particular que hemos comentado muchísimo con la mesa y también con otros actores, es que este gobierno, pese a ser un gobierno de derecha, nosotros hemos avanzado mucho más con este subsecretario de telecomunicaciones, con Jorge Atón, que incluso viene del mundo privado, que con Pablo Ello, sí, sin duda. Es decir, ahora nosotros hemos tenido un discado directo, incluso ahí mismo, en las mismas comisiones. Estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido del primer mensaje. Para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. ¿Es la radio? ¿Está correcto? Don Juan, escuchado, escuchado. Voy a dar la orden. Con el golpe de Estado, muchos medios de comunicación fueron silenciados, lo que provocó una disminución importante en la circulación de información a partir de 1973. Durante 17 años el país se informó en su mayoría a través de los grandes medios de derecha. El resto trataba de hacer lo imposible por reportear con escasos recursos, a pesar de que Pinochet sostenía que estaban bien financiados. Creo yo que muchos diarios están apoyados por el gran dinero ruso que se gasta en los medios de difusión. Mucha gente ahora es marxista, que también está infiltrada dentro de la prensa. Todo este conjunto, señor, dinero, ideas, gente infiltrada en la prensa, son las que atacan permanentemente a la acción de nuestro gobierno. Con motivo de conmemorarse hoy, 11 de septiembre, el 15º aniversario de la Liberación Nacional, entregaremos a ustedes la ceremonia oficial que tendrá lugar en el Salón de Plenarios del edificio Diego Portales, desde donde a continuación pasamos a transmitir. Entonces, ahí ya depende de cómo que cada organización se posiciona. ¿Te fijas? Es un poco eso. O sea, necesitaría como ver bien el tema de la información respecto de, por ejemplo, si es que efectivamente hay diales disponibles en Rancagua. Por ejemplo, en Valparaíso, aunque abrieran concurso ahora, a cada rato dicen de que está saturado. Igual por ahí hay un dial libre, otro mañoso, nosotros también. Si tú quieres echar a andar, échalo a andar, pero eso ya depende de la decisión. No, pero digo yo, no, si nosotros estamos decididos a eso, estamos decididos. Pues, tenemos una asamblea en la cual tenemos una nueva radio. ¿Sí? A eso lo digo yo. Entonces, vamos a tirar la señal cale palo, ya, la vamos a tirar al aire y todo. ¿Qué weón puede aparecer al otro día ahí diciendo Nosotros, radio concesionada, en el año 2008, llegaron con camioneta a la Subtel, con chaleco a la Subtel, a las 8 de la noche, en un día con lluvia, y nunca fue la Subtel. Llamamos a la Subtel al otro día para ver si habían sido los locos, y nunca fue la Subtel. O sea, estés concesionado o estés no concesionado, es el mismo riesgo. ¿Qué tal? Porque eso ya depende de un contexto que es mucho mayor. Claro. Porque depende también del discurso. Hay un montón de radios evangélicas, católicas, que funcionan en diales de radios comunitarias, que no les pasa nada. Y nadie le hace denuncia y la archi no está encima de los locos. Depende del discurso político. Yo quiero ver la mano arriba, acá en Rosario. La mano arriba, ¿qué está pasando acá, hermano? Estamos todos vacilando acá en Rosario. Yo, Radio Conciencia con ese carrete, Jesús Filtro, el guatón Greenwich. ¿Dónde está Greenwich? Yo. Este es un pequeño intro. Yo. Sí. Yo, las manos en alto cuando rapeo, un poco más lejano, saben que los temas yo no los ampleo. Es suficiente, mejor que está consciente la gente que está presente en Rosario, bien consciente de la K hasta la conciencia. Un poco de rap que acá vamos a entregar. Yo me corono, hace poco yo coroné, quizás tengo un cinturón, el cambio de pueblo que se fue en la región. Yo, y tengo un poco de freestyle, también están los cabros el hoy que mira detrás de los lentes normal. Un poco fly, un poco más de rap para improvisar la vez que me dejó un poco de loco nomás. Y mejor, un poco de beatbox para rapear. Yo. Un pequeño intro. Pongan nomás la segunda. Yo. yo. Los sonidos son vibraciones, hacen surgir formas de figuras. Cada sonido crea una forma en el mundo invisible. Notas particulares hacen surgir formas particulares. Yo. Wow. Sí, ya. La mano arriba. Yo. ¿Se escucha abajo? Yo, la mano arriba. Wow. Esto es el retorno que no es obvio. De la sombra resucitan muertos con agobio. El odio consumió todo mi ser pasivo, quedando el demonio dentro, dueño de mi ser y casi todos mis sentidos. Tienes que estar tranquilo, no voy a morder, pero destacaré un par de fallos los cuales podría comer. No sé qué ven, si están vendados e inteligentes no pueden ser. ¿Quién dijo que necesitaba de ustedes para crecer? Esta canción lleva el odio, la mentira y el rencor a otros niveles que solo comprende Dios. Creía que criaba fielmente un alcohol, pero era un cuervo y los dos ojos me arrancó. De verdad, no sé qué quieren ser. No sé los dos de los que les hice creer. Esta presión es la tensión, el elocuente de la ilusión. Si no aguantas la presión de esta tensión, bro. Yo, de verdad, no sé qué quieren ser. No sé lo que les quieren hacer creer. Que la presión es la ilusión, el elocuente de esta tensión. Si no aguantas la presión de esta tensión, bro. Yo. De verdad, acá la cosa está bastante dura. Porque esas pequeñeces que no llegan a esta altura. Así de firme es cuando comienzo a dar mis pasos. Comparados con titanes y gigantes en los casos. Un poco de freestyle, la letra se me ha de olvidar. Pero mucho tengo que cranear, que va. No sé si un poco más lejano. Saben que este rap suena peor y huele mucho peor que el guano. Mejor que llegue lejano un poco más para tu frenesí. Un poco de rap, porque yo crecí aquí. En unas calles donde el amor era poco inculto. Y el odio en mí se consumió todo mi ser y punto. Veamos dónde es que quieren llegar, a dónde van a cranear, a dónde es que van a aterrizar. Y como dijo, he aprendido en vieja escuela, como el árido que está lejano de ese tiempo. Hace tiempo que luego veo válido. Wow. Yo, formas definidas. Cada sonido crea una forma en el mundo invisible. Notas particulares hacen surgir formas particulares. De otras ciudades en Chile, porque en Rancagua nunca existió una radio comunitaria, ¿cachai? San Fernando, hay acá. Entonces, en Rancagua hay muchas radios comerciales. Hay muchas radios comerciales. Creo yo que ese va a ser el problema de nosotros, ¿cachai? Que muchos buenos de nosotros claro. Van a querer cagar. Van a llegar los de la radio. Claro, ellos van a poner lo que es. Ese es lo que la gente no va a hacer la venta de denunciar. Pues Archi, las radios comerciales, sí. Eso son para eso. Claro. U otra radio comunitaria. O la misma radio. Hay otro modo en la parte del político, que es el tema de la publicidad. Si una radio empieza a ser muy escuchada y es una radio que, por ejemplo, no tiene concesión, o por ejemplo, tiene concesión de comunitaria, pero por decirte, no sé, pues están a 10 watts más andando de lo que pueda hacer la ley, también te los mandan. Pero a veces no es por el tema justamente del tema político, sino porque los locos también les quieren publicidad. Esos son los dos móviles que se dan siempre. Entonces tienen que llegar a que debemos conocer el reglamento. Aunque sea como el forro, pero legalmente. Si aquí llega Subtel en este momento. Si que es Subtel, queremos ver la radio. Si nosotros no queremos abrir la puerta, no pueden entrar porque no están facultados por la ley. Independiente si nuestra radio sea tenga concesión o no tenga concesión. Y otra cosa, una opinión. Si nosotros queremos que la ley cambie, debemos ejercer de alguna manera el derecho a la comunicación y al uso democrático del espectro de la ley. Por lo tanto, si postulamos a una concesión desde el punto de vista legal, bien. Pero si no hacemos nada desde el punto de vista legal, quiere decir que la ley está funcionando, entre comillas, bien. Es un indicador también. Entonces, insisto, ahí la opción de cada uno, pero ¿qué es lo que pretende nosotros como AMAR? Que cada comunidad, organización, tenga el derecho de usar el espectro radioeléctrico. Tenemos que hacer ese ejercicio de democracia de uso del espectro radioeléctrico. Y insisto, lo otro, debemos conocer el reglamento en el caso de la Subtel. La Subtel no está capacitada para entrar a la radio así como así. Si tú le abres la puerta, es cosa tuya. Pero si no, según la ley, no están facultados para eso. Es súper importante que tú sepas dónde te estáis parando. O sea, tú tenés que peinar el dial en tu zona y decir, hay X radios comerciales, estos son los dueños de estas radios son de cadena, estos diales están ocupados, estos diales están disponibles, estos diales se sube una radio en las puras noches, en este dial hay cacho unos logos que son evangélicos y se suben los puros fines de semana. Esta es una radio local de Rancagua, no repetidora de Santiago. ¿Qué bueno el dueño de esta radio? O sea, tú tenés que saber tu territorio, conocerlo. Eso sí. Antes de cualquier vital. Cosa. ¿Cachai? Saber qué hay exactamente en qué punto del dial, del 87.7 hasta el 108.6. Y conocer exactamente qué es lo que hay, qué suena y en qué momento. Que es una baja que uno se da al parar. Decir, ya, aquí no hay nada. Porque de repente decís, hoy me voy a subir al 87.9, pero hay una radio, no sé, que se sube los fines de semana, va a ser un show. Saber qué radios están concesionadas. Tienen que haber concesiones de mínima cobertura en Rancagua, imposible que no haya ninguna. Tiene que haber, y debe ser del municipio o de la iglesia evangélica, te lo doy firmado. Ahí. Entonces, bájate la parrilla de la Subtel, que está actualizada abril de este año. Bájate la parrilla y ve las concesiones de Rancagua. ¿Qué concesiones hay? ¿Cuáles son FM? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son empresarios? Subtel.cl, bájate la parrilla. Concesiones, mínima cobertura y concesiones FM. Vigente a 2012. Vigente al abril de este año, ¿no está vigente? Sí, uno da el link que se llama Ley de Radio Comunitaria y ahí. Y ahí está, por ejemplo, ahí están las mínimas coberturas. O sea, lo primero es que tú sepáis, antes de parar cualquier proyecto, o entre medio que tú haces el proyecto político, editorial y todas las demás vainas, sí, es saber dónde estáis pisando. Sí. ¿Qué hay en tu espacio en el aire? Saber que si tú te pensás en instalar en un lado, saber que está a tu lado. Si vais a rayar, no sé cuál, la vivo vivo, de repente no te conviene. Achícate bien, ajustate. ¿Quiénes son tus vecinos de dial? Quiero más volumen a la pista, hermano. Yo, dice, no se trata de quien brilla, es una causa que motiva. Así es. Contra represión, censura, vertida del movimiento y bajo estilo de vida. Organiza, concientizar al que empieza a bañar sin salirse de ni su inicial. Llevar tantos años no te van a hacer una pinche cultura en la dura. Si la mierda de mi vida la tomé para crear verdadera conciencia del papel, a ver cuánto lanza la pelota. Seguiremos en la ría y escupiendo la moda. Dejar de separarse y empezar a más unirse. Crear un imperio de rapero. Dejar la veleidad para hablar con corazón primero. Tomar el fuego para si nunca caerse. Que la envidia por el culo pueda chavetearse. Yo. Avanzar al piano y no perderse en el intento. ¿Cómo? No perderse en el intento. Dale. SKR, un saludo para Radio Conciencia, que acá en Rosario hubieron dos actividades, una que fue la actividad de Amar y tú organizaste la actividad Hip Hop. Cuéntame, ¿cómo encontraste tú las dos actividades? Bueno, para nosotros muy bacán tener gente de prácticamente de todo Chile acá en Amar, que sea la sede acá en Rosario, bacán. La tocata Hip Hop va a estar en algunos grupos, pero los que vinieron, pulentito, no hubo ningún drama, se vendió todo y afortunadamente lo fue bien y bacán. Pues saludo a todos los compas que vinieron de la Mar y a todos los hijos que también apañaron a Radio Conciencia. ¿Cuáles son los próximos proyectos para Radio Conciencia? Sigue haciendo actividad. Ojalá que todos apañen y que lo vaya bien, nada más. Y sigue luchando y batallando todo el rato. Ya, gracias. Radio Conciencia. Si uno piensa como la estética en general, desde el punto de vista como de la filosofía, siempre vamos a entender como lo que tiene que ver con la percepción, con lo sensible, ¿no es cierto? Y uno puede hablar como de la perspectiva artística de algo. Eso también tiene una expresión en la radio, y en el caso específico de nuestra radio o de nuestros medios, tiene que ver con la construcción social y política, que siempre es una construcción que es dinámica, ¿no es cierto? Que se va descubriendo, que se va trabajando, y que en el fondo tiene que ver con algo que a nosotros nos cuesta un poco pensar, que es la representación ética de un medio. La estética sonora de un medio habla de su representación ética, de cómo este medio está puesto. Está puesto en una región, está puesto en una localidad, está puesto en el aire en forma análoga, está puesto en la web. Eso es la estética radial como el concepto que nosotros y nosotras vamos a tomar en este trabajo. Esa construcción social y política tiene una relación directa con el producto radial y a su vez expresa lo que es la identidad de ese medio, la cultura de ese medio, las formas de comunicación, las formas de representación del medio, los formatos radiales, o sea, qué formatos vamos a trabajar, si vamos a hacer entrevistas, reportajes, notas, cápsulas, qué sé yo. Y siempre va a ser producto de una creación colectiva, si bien tiene un patrón bien individual, como dice el compañero, porque uno, la estética sonora pone todo lo que es de uno, como en todo tipo de comunicación, parte de lo que uno es. Pero en este caso de nuestras radios también tiene mucho de creación colectiva. Nuestra producción radiofónica tiene que ser capaz de lograr todo aquello, ponerle herramientas a la comunidad, recoger el sonido de la comunidad y ponerlo en la radio, enseñarle a la comunidad a decir ser capaz de que la comunidad construya una propuesta. Todo esto tiene que estar metido entonces en el contenido y en la forma. Y en el fondo tiene que ver con qué se dice en la radio y cómo se dice en la radio. O en el caso también de un programa, o sea, qué se dice en Semillas de Agua, cómo se dice, cómo se estructura ese programa, qué va dicho primero y por qué, en qué orden van las cosas, por qué primero suena una cuña, por qué primero hay un insert que habla, por ejemplo, una cuña de AgroSuper. O sea, todo eso tiene un sentido, que es un sentido político, además de un sentido estético. Si pensamos en la estética de las radios comunitarias o radios libres, tenemos que primero pensar en que es una búsqueda constante y dinámica de conquistar a la audiencia. Las radios deben buscar, sean comunitarias o no, que aquí no tenga un sentido comercial en el fondo, o un objetivo comercial, si tiene un objetivo político, cuya primera base es buscar estas formas de conquistar a la audiencia. Y que la producción, y esto pasa siempre en las radios nuestras, expresa una identidad. Siempre las radios nuestras tienen mucho que ver, si uno se da la tarea de escucharlas, tiene mucho que ver con nuestro entorno. O sea, estoy segura, digamos, que Conciencia recoge lo que el entorno es y así suena. No suena casual de una manera o de otra. Radio Manque, que está, ¿no es cierto?, generando a lo mejor sus primeros audios, va a estar sonando como su localidad, su sector, o sonando como sus intereses. No es casual. Debe uno, como productor radial o como productora radial, saber que todo comunica y que todo propone. Todo sonido comunica. La música también. No es cualquier cosa que uno toque en la radio. También comunica. La música también dice. Todo audio, todo lo que suena en la radio también dice. Dice algo de nosotros y dice algo que nosotros o nosotras queremos decir. Y todo es una propuesta. En el fondo, la estética de la radio va a estar llamada a pensar la radio como un lienzo. Es una apuesta en que uno de repente no... La radio como un lienzo es como medio raro, porque tiene como que ver con un soporte físico. Pero la radio, en el fondo, es un lienzo. Las radios deben ser o estar comprometidas o tener palabras que tengan un compromiso con la producción artística, que no es lejano a lo político. Debe ser una radio que esté dispuesta a fomentar la palabra y donde haya, dicen los que trabajan en este tema del radioarte, expresividad y plenitud. La expresividad quiere decir que seamos capaces de utilizar todos los materiales que el medio tiene, todos los soportes físicos y no físicos, como está expresado ahí, de manera, incluso dice, iracunda y potente. Eso lo dice un autor. Y la plenitud tiene que ver con el uso total de las potencialidades del medio. Buscar todos los recursos que el medio tenga y utilizarlos en favor de esta estética. Ya, levanta la mano, hermano, que voy a la cultura. Sí, nunca estuviste en la toma. Dice, yo levanta la mano si apoya la cultura. Levanta la mano si está viva la jugada. Levanta la mano si está viva la jugada. Levanta la mano si apoya la cultura. Levanta la mano si está viva la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la bola. Familia, no importa el que dirá, yo levanto la mano por hermano, que a pesar del tiempo aquí estamos luchando. Vamos con esta cultura abriendo camino y sendero, siempre en esta página siendo sincero. Todas pasan, fabrican exponente, y yo en mi zona sigo con la misma gente. Para Figuero, saludo para los breakers, también para los cabros que hay que salir, para el DJ, también para el Zui, a todos los cabros que están aquí. A los que apoyan, a los que ayudan, a los que día a día en el trabajo sudan, para que escuchan con respeto y hace correr la cinta, así hace crecer el viento. Mientras se critica, una línea se dedica, y con tu mierda mi raúl se duplica. A los que apoyan, a los que desarrollan versos como joya, a los que son como son, y no como un modelo hecho en la televisión. Levanta la mano si apoya la cultura, levanta la mano si está viva la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la boca, en el brazo somos familia, no importa el que vivan. Levanta la mano si apoya la cultura, levanta la mano si está viva la jugada. Levanta la mano, disfrutemos la boca, en el brazo somos familia, no importa el que vivan. Vale, hermano, saludos. levanta la mano, no, esto es Rosario. ¿Qué onda, pues? Rosario ahí. Agradable, Rosario. La cuchara, la conciencia. Oye, sí, tienen la radio bien arriba. Es loco, Breaker, Rosario, el Breaker, el Patogai, hay Pando, hay Pelea, hay Choro, hay Viola, hay de Don Rosario. Te diré por lo real, te creo. Poco peludo. ¿Cómo se construye el radioarte? Con lo que decía recién el compañero ahí, por eso yo decía, ¿por qué tiene que ver con uno? Porque la primera persona que oye es quien compone. ¿Se cayó todo? Yo siempre pongo este ejemplo, en, por ejemplo, en clase, que les digo yo, el profesor habla igual que ahora y están todos lateados pensando, oh, debí una hueá a Rosario, una Natalia, un joven, nada, no, que está bueno, me interesa, todo eso. Pero de repente uno dice, Raúl Rodríguez, y uno, eso pasa. Cuando uno estaba en clase, ¿no es cierto?, distraída, comúnmente, y uno está como nada, pensando en cualquier cosa, pero cuando a ti te nombran, entonces, Natacha Gómez, y uno sentía así como la guata, el profesor o profesora me va a preguntar algo. Ahí el oído hace un ejercicio de conectarse, ¿no es cierto?, con atención. Eso es lo que la estética nos llama a hacer en la radio. Que las radios no sean una escucha plana, sino que sean una escucha viva. La propuesta del radioarte es escribir, y escribir con sonidos, en esta radio que es un lienzo. Es posible escribir con sonidos, cuando uno hace una propuesta a la imaginación. Pero estamos culturalmente inutilizados del oído, e inutilizadas del oído, y pareciera ser que eso no nos sirve. La propuesta del radioarte es escribir, y escribir con sonidos, en esta radio que es un lienzo. Es posible escribir con sonidos, cuando uno hace una propuesta a la imaginación. ¿A qué nos desafía o a qué nos llama el radioarte? Nos llama a estos factores, digamos, o temas fundamentales que tienen que ver con desafiar la escucha tradicional. Nuestras radios debieran desafiar las escuchas tradicionales, descomponer las escuchas tradicionales y cuestionar algo que el año pasado aprendimos en este taller, que era el orden auditivo. El año pasado aprendimos que oír viene del latín obadire, que quiere decir obedecer, o sea, uno piensa, y el que oye, obedece. El sistema también tiene un sonido determinado, suena de una manera determinada. Con motivo de conmemorarse hoy, 11 de septiembre, el 15º aniversario de la Liberación Nacional, lo que nosotros llamamos a hacer es que uno revierta ese sonido que es sistémico, que es el sonido del capitalismo, etc., y hay una manera de hacerlo sonar distinto. Desde la emisora central de Unión Radio, enlazamos con el taller de greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que nos ofrece su parte del día con la siguiente greguería ondulada. Muchas veces, en horas sin posibilidad de emisiones, dejo abierto mi aparato para saber cómo respira electrónicamente el aire, cómo bulle su sistema nervioso. Cuando uno construye y desafía la escucha tradicional y cuestiona este orden auditivo, lo que hace en el fondo es alterar la seguridad sonora. Decir, ah, las radios suenan así, esto es la radio, la nuestra va a sonar asá. Alteramos ese sonido, hay un quiebre ahí. Eso es lo que propone el radioarte. Lo que hace en el fondo es que el auditor o auditor o quien escuche entre en la radio. La radio pierde ese sentido que es como de aquí para allá, como del parlante para allá, y es al revés. Nosotros vamos a ser capaces de meter a este viejo del tren en la radio, adentro de la radio, a lo mejor él no sabe, y le vamos a contar esa historia del pregón a mucha otra gente que va a audicionar la radio. Es una dinámica inversa. Las radios en general monopólicas, poderosas, construyen esa relación al revés, de aquí para allá. Yo te cuento, acá hay una invitación a decir, ven tú a contarme. Esa es la invitación del radioarte, y en el fondo lo que hace a la larga es proponer una lectura distinta de la realidad. O es lo que debiéramos hacer. Luego hay otro autor que tiene una apuesta bien entretenida, y lo bueno de esto es que se llama Alejandro Aura, que es un autor mexicano, que él es dramaturgo, no viene del tema de la radio, no es un artista sonoro, bueno, murió hace unos años atrás, él es dramaturgo, pero él tiene una ponencia muy buena en uno de estos congresos pajeros de la lengua hispánica y no sé qué, a los que uno jamás iría o qué sé yo, pero hay un trabajo que él tiene así como en siete líneas muy bueno, 7 páginas, que se llama Palabras Vivas, Palabras Muertas, la radio creativa. Yo alguna vez lo encontré y empecé a trabajar con él porque me pareció que, a pesar de que el tipo viene del mundo de la dramaturgia, de la escritura y nada que ver, hace una apuesta que la gente del mundo de la radio no hace, que es trabajar con palabras vivas. Tiene toda una teoría ahí el caballero, pero en resumen, él llama o propone a crear piezas radiofónicas, no solo mensajes. Pareciera ser que cuando uno está en la radio y los periodistas, esa cosa como el emisor, el mensaje, esa cosa como media pajera. La radio puede construir otras cosas. O cuando uno articula sonidos en la radio, no solamente está construyendo mensajes, está construyendo piezas radiofónicas, unidades de lenguaje, unidades de sentido. Esa es la propuesta, digamos, que donde él quiere poner. Termina 1:30, eran. Hay formas de crear piezas radiofónicas que pueden trascender ese tiempo y espacio de la radio. La radio parece que es como esta cajita y yo no me puedo salir de ahí. Sí puedo. Puedo crear piezas que trasciendan esto, que no tienen que ver con lo inmediato, con lo que pasó ahora. Y murió ahí. El Circo de las Ondas, de Ramón Gómez de la Serna. La radio presenta una verdadera pista en que las ondas lo imitan todo y proyectan las mil rutilancias del circo. Aquí hay una cosa que a uno le parece rara. Dice, creemos piezas auditivas cuyo fin no sea comunicar algo. No sé, qué raro, dice, voy a hacer algo en la radio si no es para comunicar. ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, él habla de formatos que tienen vida propia, que comunican por sí mismos y que tienen que ver justamente con este trascender del espacio, el tiempo y la frecuencia de la radio. De este cajón, digamos, donde la radio tradicional nos pone, en términos de tiempo, que esto tiene que ser como así, acá, maqueteado acá, no sé qué. O sea, hay cosas que, cuyo fin aparentemente es no comunicar algo. Programa de equilibrismo, malabarismo y payasismo de las propias ondas. Doble salto mortal. Él llama o postula de que la emisión de la radio, la salida de esta pieza al aire, sea un hecho creativo modificador. No solamente un mensaje, sino que haya algo en la conciencia, en la persona, en la vida, en el transcurrir, en el cotidiano de esta persona, que modifique algo, que la haga uno enganchar y que le produzca un sentido. Paso de la onda por la cuerda floja alpina. Caballo ondulado. Dice él que la palabra debe ser libre, no debe estar limitada, o sea, que debe estar limitada solo por el género en el que uno escriba. Solo si esto es un reportaje, solo si esto es una nota de prensa, solo si esto es una entrevista. Esa debiera ser la única limitante. No debieran haber otros limitantes para las palabras en la radio. Debieran ocuparse toda la cantidad de recursos, sonidos, el talento individual, pensar en el destinatario o destinataria. Número de los lamperos. Acrobacias de las ondas. La mujer de lentejuelas y el caballero del sombrero. Thank you. Él habla entonces y hace esta apuesta de una radio de palabras vivas y no de palabras muertas. Y nos llama a pensar en esto. Es el término de las transmisiones de Radio Minería después de 57 años de labor. Cuesta acostumbrarse a la idea de no estar más en estos micrófonos, en estos estudios, con estos colegas de trabajo. Reivindicamos el derecho a la libertad de expresión como algo fundamental, artículo 19, número 12 de la Constitución de Chile, desde el mundo de la radiodifusión comunitaria. Somos actores relevantes en el debate sobre la radiodifusión comunitaria, ya que constituye nuestra labor cotidiana como actividad informativa, educativa y consciente. Nuestro trabajo es para el fortalecimiento comunitario, cultural y humano de la sociedad y sin interés de lucro. Creemos en la expresión y comunicación como derechos fundamentales y rechazaremos los mezquinos intereses del libre mercado que se apropian de los espacios de comunicación. Por eso rechazamos el accionar represivo de la Asociación de Radiodifusores de Chile, avalado por el Estado, ya que solo busca defender el negocio de empresarios radiales en desmedro de proyectos para el desarrollo local, social y comunitario. Ante el cierre de radios comunitarias en nuestro país, ante su persecución judicial y policial, nos mantendremos unidos y firmes para el libre uso del espectro radioeléctrico y el derecho a la libertad de expresión. La radio, un medio, respuesta inmediata. La radio puede ser un fin, no solamente un medio. ¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.